Ya estamos grabando. Jueves 5 de enero, reunión trigésima segunda de curación espiritual. Bienvenidos, recordando a los maestros de sabiduría que nos bendicen, que nos conducen de la oscuridad a la luz, a nuestra alma, que es la luz que nos guía, a nuestro maestro interno, que nos sugiere, instruye, y a nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente una vez más en esta segunda reunión de curación. Y comenzamos con la lectura de curación esotérica de Alice Bailey, el maestro tibetano, que habíamos dejado en la hoja 149. Y estábamos tocando el tema de la ley sexta. Así que vamos a leerla y vamos a comenzar nuevamente con la ley sexta, que dice: cuando las energías constructoras del alma están activas en el cuerpo, entonces hay salud, amplia interacción, pura y correcta actividad. Cuando los constructores son los señores lunares y los que trabajan controlados por la luna, a las órdenes del yo personal inferior, entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. Esta regla es muy sencilla, pero da la clave de las causas de la enfermedad y la razón de una establecida inmortalidad. Será entendida con gran claridad y comprensión dentro de pocos años y reemplazará a infundados y falsos sistemas idealistas denominados Unity Mental Science y Christian Science. Estos sistemas presentan como posibilidades inmediatas y demostrables la obtención de la liberación de las limitaciones naturales y materiales que hoy controlan todas las formas. Ignoran el factor tiempo y pasan por alto los procesos evolutivos y también el punto de desarrollo de la persona implicada. Su posición está basada en el deseo ansioso e innato del ser humano común, de comodidad y armonía física, disimulando el innato egoísmo de su presentación de la verdad con el concepto de que todo es para la eterna gloria de Dios. Indudablemente, desaparecerán las enfermedades y los impedimentos físicos de cualquier tipo, pero esto solo sucederá cuando el alma del individuo controle y el yo personal inferior se convierta en un autómata del alma, tal como el cuerpo físico es en la actualidad el autómata de la naturaleza emocional, de la mente y ocasionalmente, y entre paréntesis, y solo muy ocasionalmente, para la mayoría de las personas, del alma. Solo cuando el alma, consciente y en colaboración con la personalidad, construya el templo del cuerpo y luego lo mantenga totalmente iluminado, desaparecerán las enfermedades. Esta construcción, sin embargo, es un proceso científico. Esta construcción, sin embargo, es un proceso científico y en las primeras etapas del discipulado, entre paréntesis, o sea, el momento en que el alma comienza a aferrarse a su instrumento, la personalidad, conduce inevitablemente al conflicto, a una creciente tensión y frecuentemente se agravan las enfermedades y la desarmonía. Esta desarmonía y enfermedad conduce necesariamente a dificultades y sus consiguientes efectos indeseables, que serán superados, pero durante este reajuste, mientras se registran y expresan, habrá mucha angustia física y psicológica y grandes dificultades, mayores y menores que la humanidad parece haber heredado. En la humanidad poco evolucionada, el conflicto desde el ángulo de la conciencia es prácticamente nulo, porque es menos susceptible a las enfermedades sutiles que emanan de los tres sistemas vinculadores, pero al mismo tiempo responde mayormente a las tres enfermedades naturales, a las infecciosas y contagiosas, y a las grandes epidemias que azotan naciones y grandes zonas planetarias. A medida que la humanidad va evolucionando, las enfermedades se hacen más personales, si puedo expresarlo así, y no están tan definidamente relacionadas con el rebaño o la masa. Las enfermedades tienen su origen dentro de las personas mismas, y aunque pueden estar relacionadas con las enfermedades de la masa, se fundamentan en causas individuales. Cuando un hombre sale de la masa común y entra en el sendero de probación, llegando así a ser un aspirante al discipulado, entonces las enfermedades de la carne y la desarmonía de su triple sistema, además de la corriente transportadora, constituyen un problema consciente que el mismo aspirante debe resolver. Esto le revelará la necesidad de construir en forma consciente y creadora. La doctrina de la reencarnación adquiere aquí gran valor. El discípulo comenzará a establecer esas condiciones, a crear esas formas y a construir esos vehículos que en otra vida le serán más apropiados y el alma podrá controlarlos. convirtiéndose en instrumentos más adecuados para llevar adelante el proceso de perfeccionamiento que el alma demanda. Señalaré que el discípulo no se concentra en ningún momento sobre el cuerpo físico, ni trabaja físicamente para eliminar las enfermedades o la desarmonía. Comienza con la psicología que el alma enseña, empezando por las causas que producen efectos en el plano físico. Es un proceso más lento, pero perdurable. Esto está en Bastardillo. Gran parte de los sistemas de extremada autosugestión vinculados a la Christian Science y la Eudonitia tienen solo efectos temporarios y están basados en un proceso científico de supresión y negación de los factores existentes. No están basados en la verdad. En una vida posterior, esa supresión surgirá nuevamente con mayor potencia y continuará acrecentándose hasta quedar totalmente ignorada y poniéndose el énfasis de la vida sobre el contacto con el alma, y la presión de la misma se exteriorizará en servicio a los demás. Referente a la enfermedad física y su relación con los centros, considerándolos como puntos focales para las energías que llegan de cualquier fuente, sería de utilidad que hiciera ciertas amplias generalizaciones, recordando que en ellas puede haber excepciones, particularmente en lo que respecta a la buena o mala salud de los discípulos. Y antes de empezar, vamos a hacer algún comentario. ¿Por qué? Es decir, bueno, acá se está refiriendo a la Christian Science y a la Unity y a la ciencia, a la mental science, porque eran movimientos que en 1930, 40, 20, que tenían mucha fuerza, que era como una aplicación de la mente, o más que de la mente, de la concentración, de la sugestión, para solucionar algunos temas. Por eso decía que no ponía énfasis en una cuestión de verdad, ni tampoco al tiempo, ni tampoco a la naturaleza, porque y que eso después volvía. Es decir, nosotros nos podemos pasar 5 años negando ciertas situaciones, o suprimiendo ciertas situaciones, pero eso en el desarrollo de la forma y de los 4 cuerpos que nosotros enumeramos, la supresión no es una superación, ¿está? Es decir, como que la supresión o la negación se puede mantener en un tiempo, pero no es parte del proceso real del desarrollo de la vida. Eso puede volver. Entonces, después dice, después acá decía que, bueno, eso después podía volver y iba a tener una connotación de que o no le daba bolilla o seguía con esa misma intención, y si realmente la ignoraba y pasaba a otra etapa, iba a terminar buscándole al motivo de la vida a un servicio de los demás, ¿no? Entonces, cuando el ser, es decir, el ser no elige estar con el alma o estar con los movimientos lunares y digamos, con lo que niega el alma. El ser siempre, el ser interno nuestro siempre busca la luz y siempre busca el bienestar para él y el bienestar para todos, y busca la felicidad. Esa es la búsqueda. Lo que pasa es que los caminos de felicidad tienen muchos senderos. Hay senderos que supuestamente te presentan como que la felicidad se logra, y es efímero, es un contacto de los sentidos y es eventual. Pero por ahí uno queda con eso y quiere repetir ese contacto de felicidad más permanentemente. Entonces busca eso. Y cuando busca eso, está buscando algo personal. Ahí es donde, digamos, que trabaja toda la naturaleza inferior o lunar. Y es porque se está olvidando de una presencia más permanente que es el alma. Este es el desarrollo. Es decir, si nos orientamos a un objetivo grande, que es entrar en contacto con el alma, va a traer consecuencias, va a traer distorsiones, porque de pronto nos pasamos todo un ciclo de la vida de la encarnación presente y en otras donde no buscábamos eso. Entonces variar el timón y cuesta, porque al variar el timón por ahí tenés que buscar una guía, un sendero, ¿no? Y por ahí tenés vientos contrarios, que generalmente es lo que hay, son vientos contrarios, porque vos estabas puesto el timón hacia un lado de la comodidad. Y la comodidad te daba ciertos placeres eventuales de felicidad, pero era a costa de alguien, es decir, a costa de los alrededores. Entonces, cuando vos buscas una presencia más permanente, que es la presencia de la luz del alma y demás, que es vivir con esa luz, eso te indica que no tenés que buscarla a costa de otro, que la tenés que lograr vos propiamente. Entonces tenés que poner las velas para conducir y navegar sobre el mar de la vida en una forma que te van a venir todo ese tiempo anterior que tuviste, que no le diste lugar a eso. Y te va a venir. Esos son los tragos amargos, y las dificultades. Porque todo lo que nos ocurre afuera, está bien, porque es parte de la semilla de nuestro funcionamiento. Es parte de la semilla de nuestro funcionamiento. Si lo que nos ocurre afuera es parte de la semilla del funcionamiento interno que nosotros tenemos. Si esa semilla cada vez se hace más pura, con menos brotes cortos, se hace más fuerte, con brotes permanentes, eternos, de los ciclos de la vida, y bueno, vamos a ir logrando esa asistencia de la luz, de la verdadera luz, que es el alma, de la cual nos guía. Entonces dice, primero, cada uno de los siete centros mayores rigen o condicionan desde el ángulo de la materia lo mismo que del alma y del principio vida, la zona del cuerpo físico donde están ubicados cada uno, incluyendo la multitud de centros menores de energía y plexos de fuerzas que puedan existir ahí. Cuando hablamos de los centros mayores, hablamos de los siete centros, después habíamos hablado de 21 centros vitales y de los 49 centros menores que están relacionados a ellos. Dos, las tres grandes y básicas divisiones manifestadas de la divinidad se hallan simbólicamente presentes en cada centro. El principio vida, el primer aspecto, aparece cuando todo el centro se ha desplegado o despertado esotéricamente. Siempre está presente en latencia, es decir, latente. Pero no es un factor dinámico que produce un estímulo monádico hasta finalizar el gran ciclo de evolución. B. La cualidad o aspecto del alma aparece gradualmente en el proceso del desenvolvimiento evolutivo y produce en tiempo y espacio el efecto definido que el centro ejerce sobre su medio ambiente. Esta cualidad depende del rayo, ya sea de la personalidad o del alma, que origina la energía entrante o del rayo que rige al cuerpo astral, en el caso de una persona poco evolucionada, y también del grado de evolución y de la influencia radiatoria de otros centros. C. La aparición en el cuerpo etérico de un centro desarrollado o en desarrollo indica el lugar que ocupa el hombre en la escala de evolución, su afiliación racial y su meta consciente. Esta última puede abarcar desde el énfasis puesto sobre la vida sexual y la consiguiente actividad del centro sacro hasta la meta del iniciado que pone en actividad el centro coronal. Todo esto produce el consiguiente efecto sobre el tejido circundante, la sustancia y las formas orgánicas dentro del radio de influencia del centro. La zona de influencia varía de acuerdo a la actividad del centro y este depende del grado evolutivo alcanzado por el individuo y del preponderante tipo de energía al cual él reacciona. 3. La energía entrante se transmuta en fuerzas dentro del centro. Esto implica un proceso de diferenciación, donde la energía primaria involucrada se convierte en la energía secundaria, sucediendo automáticamente la rapidez del proceso de transmutación. La potencia de la resultante acumulación de fuerzas y la actividad radiatoria, entre paréntesis, que produce resultados condicionantes en el cuerpo físico denso, dependen del grado de desarrollo del centro particular implicado y si está despierto o no. Cuarto, las fuerzas salientes de un centro actúan sobre la contraparte etérica de toda la intrincada red de nervios que constituye el sistema nervioso. Estas contrapartes, de idénticas analogías subjetivas, se denominan nadis en la filosofía hindú, constituyen una compleja y muy extensa red de energías fluídicas, un sistema intangible interno, paralelamente al de los nervios corpóreo, el cual es la exteriorización de un canon interno de energía. No existe todavía un término en ningún idioma para la antigua palabra nadis, debido a que la existencia de este sistema subjetivo aún no ha sido reconocida. Y en Occidente prevalece el concepto materialista de los nervios como un sistema creado en respuesta a un ambiente tangible. El concepto de que estos nervios son el resultado físico denso de un mecanismo interno y sensible de respuesta es todavía muy indefinido y no ha sido reconocido por la moderna ciencia occidental. Cuando esta sustancia sutil, compuesta, entre paréntesis, de hilos de energía, sea reconocida como subyacente en los nervios tangibles, habremos progresado en nuestro acercamiento al problema de la salud y de la enfermedad, acercándonos más al mundo de las causas. Esta red de nadis forma un canon definido de vida que varía de acuerdo al rayo de la personalidad. Quinto, los nadis determinan, por lo tanto, la naturaleza y la cualidad del sistema nervioso con sus extensas redes de nervios y plexos que abarcan todo el cuerpo físico, los nadis y por consiguiente la red de nervios están principalmente relacionadas con dos aspectos del equipo físico del hombre, separado, los siete centros mayores del cuerpo etérico, entre paréntesis, el cuerpo sustancial que subyace en el cuerpo físico denso, y la columna vertebral con la cabeza. Debe recordarse que el cuerpo etérico es un cuerpo físico, aunque compuesto de materia más sutil que la que podemos ver y tocar. Está hecho de sustancia, o de aquello que subyace, entre comillas, o fundamenta cada parte y partícula del vehículo físico denso. Esto más adelante recibirá la atención de los curadores y médicos iluminados de la nueva era, cuando se reconozca la relación que existe entre los nadis y los nervios, conjuntamente con los centros y la columna vertebral. Entonces se producirá una gran revolución en los métodos médicos y psiquiátricos. La experiencia demostrará que cuando se logre una interacción más estrecha entre ambos, los nadis y los nervios, se controlará más rápidamente la enfermedad. Sexto, los nadis en el cuerpo físico corresponden a la vida o aspecto espíritu. Los nervios son la analogía del alma o aspecto cualidad. Lo que se demuestra como su exteriorización conjunta en el sistema endocrino que corresponde a la forma o aspecto materia. Los tres, nadis, sistema nervioso y glándulas, son las analogías materiales de los tres aspectos divinos, responden esotéricamente a estos tres aspectos y hacen que el hombre en el plano físico sea lo que es. Los tres están también condicionados por conducto de los siete centros, como ya hemos visto, esto está entre paréntesis, por los vehículos astral o mental, o por la personalidad integrada, o por el alma, que comienza a utilizar la personalidad como agente transmisor y transmutador, y al finalizar el sendero del discipulado por la mónada vía el antacarana, empleando este sendero autocreado del antacarana como un canal directo de comunicación con los siete centros y de allí con el triple sistema de nadis, nervios y glándulas. Estos tres sistemas mayores dentro del ser humano expresan por medio, séptimo, estos tres sistemas mayores dentro del ser humano expresan por medio del cuerpo físico la condición o grado de desarrollo de los centros. La vida, el aspecto espíritu, la cualidad, el alma, el aspecto amor, y la energía que representan son distribuidas por todo el vehículo físico mediante la corriente sanguínea. La ciencia moderna ya está reconociéndolo como una realidad, lo cual indica que la corriente sanguínea distribuye ciertos elementos liberados por las glándulas. Aún no reconoce el hecho de la relación que existe entre las glándulas y los centros con el sistema intermedio de nadis y nervios. El próximo gran paso que dará la medicina será el reconocimiento de la realidad del cuerpo etérico, sustancia física que subyace en la materia densa. 8. Cuando los centros despiertan en el cuerpo, aparece entonces un sistema nervioso altamente eléctrico que responde inmediatamente a la energía conducida por los nadis, cuyo resultado será un sistema endocrino bien equilibrado. La vitalidad y la vida que fluirá a través del cuerpo será entonces tan poderosa que automáticamente el cuerpo físico quedará inmune a las enfermedades, ya sean innatas, hereditarias o de origen grupal. Con estas palabras expreso una probabilidad futura y no una posibilidad inmediata. Algún día el hombre coordinará perfectamente los tres sistemas que responderán físicamente al canon interno de nadis y centro y se integrará conscientemente con el alma y más tarde, por medio de la antakarana, con el principio vivo. 9. En la actualidad hay un desarrollo desparejo y algunos centros aún no han despertado. Otros están sobreestimulados y los centros de abajo del diafragma sobreactivados. En consecuencia, tenemos zonas enteras del cuerpo en que los nadis están en estado embrionario, en otras en que están altamente energetizados, pero sus emanaciones detenidas por algún centro que en el trayecto de su actividad aún no han despertado. O si lo está, todavía no es irradiante. Estas condiciones desparejas producen poderosos efectos sobre el sistema nervioso y las glándulas, conduciendo en algunos casos al sobreestímulo y en otros a condiciones subnormales. Falta de vitalidad, hiperactividad y otras reacciones indeseables que producen inevitablemente enfermedad. Tales enfermedades surgen dentro del cuerpo mismo, como resultado de las tendencias hereditarias inherentes, o entre paréntesis, o debería decir nativas, o predisposiciones existentes en el tejido corpóreo, o aparecen como resultado de la irradiación o no irradiación de los centros que actúan a través de los nadis. Puede también originarse como resultado de los impactos o contactos externos, tales como enfermedades infecciosas o contagiosas y epidemias. El sujeto es incapaz de resistirlas debido a que sus centros no están desarrollados. 10. Resumiendo. Enfermedad. Incapacidad física de todo tipo, entre paréntesis, lógicamente, exceptuando las que se deben a accidentes y en cierta medida a condiciones planetarias que provocan epidemias de naturaleza peculiarmente virulenta, como las producidas frecuentemente por la guerra, cierra paréntesis, y los numerosos y diversos aspectos de la mala salud pueden atribuirse directamente a la condición de los centros, pues ellos determinan la actividad o la pasividad de los nadis, que a su vez afectan al sistema nervioso, haciendo que el sistema endocrino sea lo que es en el individuo y la corriente sanguínea la responsable de distribuir esta condición a todas las partes del cuerpo. Terminamos el punto. Y después sigue efectos producidos en zonas específicas. Esto. Sí, pero volvemos a releer tres veces, pero bueno, todo. Es espectacular, tibetano, es espectacular. El rayo personal. El rayo de la personalidad. ¿Uno lo incluye a los personajes? Y, sí, digamos, te digo sí, pero no es mi experiencia, decir sí, todo lo, no solo lo intuye, sino que puede llegar a determinar si es el primer, el rayo primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, o de sexta energía, o séptima. ¿Sí? Pero para eso la personalidad, digamos, ella tiene que tener un sentido de devoción. Y cuando decimos devoción, lo vemos como la figura de quien se inclina, digamos. La personalidad tiene que estar inclinada en el altar de la luz mayor, de la que la personalidad puede evaluar. Y esa luz mayor es el alma y el maestro interno. Entonces, ya, digamos, está en un proceso de evolución. Donde los siete centros, de alguna manera, están funcionando y los está observando. Porque para saber el rayo de la personalidad, por lo menos, tiene que ya estar centrado en el corazón. Es decir, el centro del corazón tiene que estar activo, con lo cual eso despierta que la personalidad está totalmente en actitud devocional, inclinada hacia la energía interna y tanto el centro plexo solar, el sacro, el centro de base y el corazón es un poco es como que digamos está en equilibrio porque los siete centros y el sendero de Antacarana, el sendero de Antacarana es un sendero que se construye desde el cuerpo pituital, del centro ana al centro coronario, acá, que es, digamos, en el sendero de la cabeza, hay toda una construcción del sendero que se hace con el esfuerzo digamos, de la devoción de la personalidad del alma y del alma también haciendo un esfuerzo para integrarse. Porque el alma individual, nosotros. Cuando decimos el cuerpo búdico, decimos la luz del alma. Decimos la inteligencia de la luz del alma. Cuando estamos invadidos en la luz del alma, todo el cuerpo se transforma en luz. Y ahí todos los centros están activos. ¿Está? Pero a su vez después el alma, con la personalidad ya integrada, ya cuando el cuerpo está ahí, todo iluminado por la luz búdica, que es la luz del alma, ya no hay fantasmas en el cuerpo. Pero cuando no ocurre esto, tenemos muchos fantasmas. Hasta la personalidad puede ser un fantasma activo. Y los fantasmas son como las sombras, que son enemigas de la luz. Viven de la luz, pero constituyen su propia luz en las sombras. Eso es lo que es el reino lunar, ¿verdad? Porque el reino lunar vive de la luz, pero constituye su reino en el reflejo de la luz, autoproclamándose una luz. Y eso todo ocurre en nuestro funcionamiento. Cuando ya estamos invadidos de la luz búdica, que es de la luz del alma, seguramente que el rayo de la personalidad, ya el ser interno, ya lo tiene medio definido cuál es su rayo de la personalidad. Ya va a tener una connotación en que va a decir, tiene más, es más de un primer rayo, más de un segundo rayo, más de un tercer rayo. ¿Eh? Es decir, el primer rayo era el poder o voluntad, el segundo rayo era el amor. El tercer rayo era inteligencia activa, el cuarto rayo era de armonía a través del conflicto, el quinto rayo era de conocimiento concreto, que era la ciencia, el sexto rayo era el de devoción, de la naturaleza emocional, el séptimo rayo era de orden, de magia ceremonial. Entonces, la personalidad tiene una proporción de uno de los rayos. A veces no es un solo rayo, es una combinación de tres características, como así también el alma. Porque el alma, nosotros somos, es decir, la mónada, y la mónada se expande ante los siete espíritus. Los siete espíritus son siete niveles de alma. Así que nosotros respondemos a un tipo también de rayo de alma. Encarnación responde un rayo de la personalidad y un rayo de alma. Hay encarnaciones que repiten. El rayo del alma seguramente repite en varias encarnaciones. El rayo de la personalidad por ahí se repite en una, en dos o no. Porque si cumple cierta faceta de equilibrio, de armonía y de desplegar el arco iris, que es desplegar el arco iris desplegado, lo vemos y es el mismo. Pero son los siete rayos, son los siete centros que nosotros tenemos. Irradian luz y color. ¿Por qué? Vemos el arco iris y nos parece lindo. Porque si nosotros desplegamos la irradiación de los siete centros, también vamos a hacer como un arco iris. Un arco iris toca un punto, digamos, sobre el horizontal y el otro. Es decir, ¿qué es lo que vemos? Pero debajo del horizonte que vemos hay otro semi-horizonte. Entonces, el arco iris produce toda una forma como la serpiente, ahí sí, en el símbolo. Es decir, toca su boca y su cola. Pero porque despliega toda una energía funcional. Nada más que eso, despliega una energía funcional. Los siete centros, irradiando, despierta una energía emocional. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos y de la lectura de curación espiritual de Sri K. Parvati Kumar y vamos a comenzar, que habíamos leído una hoja, del capítulo séptimo, que es el tacto, que dice así, el tacto, y entre comillas dice, la vida lo impregna todo en forma de aire, el pasado, el presente y el futuro descansan en ella, en la vida. El aire tiene la cualidad del tacto. Hay niveles de tacto. Está el tacto físico denso que conocemos familiarmente, que puede ser también a su vez discreto e indiscreto. Está el tacto emocional, que es el magnetismo de orden inferior. Está el tacto ardiente, que quema. Está también el tacto de aire, el tacto de pluma, el tacto tierno. Y por encima de todo, el tacto del corazón, que tiene la propiedad curativa. El centro del corazón regula el aire y tiene en él el tacto. Por eso, el estudiante de curación puede conectar intuitivamente el funcionamiento del aire con el del tacto, desarrollando la cualidad del corazón. El aire tiene éter y como tal da el contacto etérico. El éter es la materia sutil que contiene la luz del alma y como tal proporciona, a fin de cuentas, el contacto de la luz y el contacto del alma. Estos son los niveles de Tara. Y arma un triángulo, corazón, aire, Tara. El contacto de curación es el contacto del corazón, hasta el cual puede descender el contacto del alma. El contacto del alma no puede ser experimentado en los niveles densos de tacto como el contacto emocional y el contacto físico denso. El sentido del tacto está muy desarrollado en personas que han desarrollado un cuerpo etérico sensible y radiante. El cuerpo etérico es el agente transmisor de las energías interiores del cuerpo a diversos niveles o capas, lo que estuvimos leyendo en el libro. El elemento aire hace de mediador entre el estado etérico y el estado denso del cuerpo. El paso de los niveles inferiores a los exteriores lo realiza el aire. A menos que el cuerpo físico denso aprenda a responder a las energías transmitidas por el cuerpo etérico y las organice, puede haber problemas de mala salud. Estamos hablando de lo mismo en otro espacio, en otra dimensión y en otro tiempo de síntesis, ¿eh? El libre flujo lo dirige el funcionamiento del aire en nosotros. El funcionamiento del aire, a su vez, forma un trígono con la cualidad del corazón de la persona y el sentido del tacto que tiene. El sentido del tacto tiene efecto sobre los otros dos aspectos. El sentido del tacto tiene efecto sobre los otros dos aspectos. La efectividad de las energías transmitidas depende del funcionamiento de los centros, los cuales a su vez transmiten las energías a las glándulas. Estuvimos hablando de lo que me estuvo diciendo el maestro tibetano, Kumar nos está diciendo también. La efectividad de las energías transmitidas desde el funcionamiento de los centros, los cuales a su vez transmiten las energías a las glándulas, y que nuevamente transmite esa energía como conciencia expresada del ser humano. El flujo se produce como sigue. Figura 27. Espíritu en el centro de la esfera. La esfera o el círculo como el alma. Luego el amor con el triángulo. De amor, luz y voluntad, que son las cualidades del alma. El aparato sutil que viene con el éter, los siete centros, aire, siete glándulas y la formación de los siete tejidos, el aparato físico. Si los centros se despiertan mediante el funcionamiento con el triángulo de aire, las glándulas, el aparato físico, dan una respuesta a las fuerzas que llegan desde el plano etérico. Si los centros están dormidos, solo puede haber un flujo reducido, como consecuencia de lo cual el aparato físico se hace lento y poco a poco deja de dar respuesta a los impulsos. Cuando el flujo de energía de los siete centros del cuerpo etérico está bien establecido mediante la comprensión, la actitud y la acción correcta, la luz que tiene el cuerpo etérico llega hasta el cuerpo físico y desarrolla el sentido del tacto en los ojos, en la lengua y mucho más en las manos y en los dedos. Las energías del alma pasan a través del paciente y llegan hasta él mediante miradas, palabras y mediante el contacto físico de las manos y los dedos. La curación por la vista, por la palabra y por el tacto se convierten de este modo en realidad. El cuerpo etérico y su funcionamiento a través del aire, constituyen una importante doctrina de la futura ciencia de la salud. Comprendamos un poco más acerca de la importancia de introducir en nuestra vida y desarrollar la ciencia del tacto, cuyas dos contrapartidas correspondientes son la cualidad del corazón y el aire. El aire es la causa material concomitante en la formación del cuerpo. El prana, el principio vital, es una transformación del aire. El aire entra en el cuerpo en forma de prana y se hace instrumental en todas las funciones del cuerpo. Se dice que después del alma, el aire en forma de prana es la base de la vida. Ha de entenderse bien que el prana es un estado transformado de aire. Hay aire en la materia inerte también, si bien no es una vida como la que hay en los seres vivientes. La presencia de otro factor produce la transformación del aire en prana. Ese factor es la conciencia. Cuando la mujer y el hombre están concibiendo, se produce la función del esperma y del óvulo. El aire se convierte en el material de asistencia que es la causa del crecimiento del embrión, transformándose en prana. El prana, al trabajar en el cuerpo humano, se diferencia en 5 y en 10 categorías. Ese mismo prana o aire transformado funciona de diferentes maneras y por eso se le identifica como diferentes pulsaciones o pranas. El prana del cuerpo se alimenta del aire exterior. El cuerpo es alimentado continuamente por el flujo de aire que entra y sale de él. Hay un sublime mecanismo en el cuerpo para absorber y liberar y expulsar el aire. Siempre que el aire y su transformación en prana actúe eficientemente en el cuerpo, todas las actividades del cuerpo se llevan a cabo normalmente. Ha de entenderse bien la conexión entre el aire y la fuerza del prana. El prana produce hambre, sed, movimientos intestinales, la circulación sanguínea, la respiración, la asimilación y la expulsión de las heces. El prana le da energía al cuerpo, transformando los alimentos ingeridos con la ayuda del calor, entre paréntesis, un aspecto del fuego. La presión sanguínea alta y baja son el resultado del movimiento más rápido o más lento del prana. Si el prana pierde su libre movimiento dentro del cuerpo, las enfermedades se apoderan del cuerpo. Las enfermedades cardíacas y respiratorias, así como la flatulencia, aire excesivo en el organismo, y los problemas pectorales, indican un desequilibrio en el movimiento del prana. Cuando el prana está bien regulado, regula y equilibra la mente y los sentidos. Del mismo modo, cuando la mente y los sentidos están bien regulados, la fuerza del prana adquiere el equilibrio. La fuerza del prana y la inteligencia o mente son las dos corrientes que se entrelazan y funcionan en el hombre. Una ayuda a la otra y del mismo modo una destruye a la otra. Mediante una respiración regular y consciente practicada a lo largo de los años, la fuerza del prana puede fortalecerse. El aire contribuye a este proceso. No respiramos normalmente. Esto se debe a una condición de enfermedad. Cuando volvamos a tener nuestra respiración normal, gozaremos de completa salud. El volver a tener una respiración normal no significa que se tenga que confundir con ciertos ejercicios respiratorios técnicos que uno encuentra en el Hatha Yoga. Practicar conscientemente la respiración de una manera lenta, suave, profunda y uniforme a diario, al amanecer, permite la absorción en el cuerpo de aire vital que fortalece su resistencia a la enfermedad. Las prácticas de salud no son diferentes de las prácticas de curación. En el modo de vida del curador, el respirar consciente y normalmente desempeña un importante papel para que se introduzca la fuerza vital que pueda ser distribuida durante el día para ayudar a los demás. Existe una antiquísima práctica de respirar y cantar el Om 21 veces para invocar el alma y las energías vitales. En la lección anterior se habló de la importancia que tiene la pronunciación del sonido. Los antiguos curadores hacían 21 respiraciones al mismo tiempo que cantaban 21 veces el Om todos los días por la mañana. El sonido y la respiración hace que entre la fuerza vital y llene el organismo. Las invocaciones de curación han de ir seguidas por la emisión del sonido sagrado y llevando a cabo conscientemente la respiración. Respirar conscientemente contribuye al movimiento hacia adentro de la mente. Respirar rítmicamente otorga ritmo a la mente. La mente arrítmica altera la respiración. La respiración alterada origina la alteración de la salud. En los tiempos actuales, el ser humano está sometido a mucho estrés y tensión. El ser humano también es arrastrado y empujado por variedades de fuerzas. Necesita calmar su mente de vez en cuando. La mente inquieta produce inquietud en el cuerpo, que a su vez abre las puertas a la enfermedad. No hay por qué poner un excesivo énfasis en la necesidad que existe de calmar la mente. El modo para conseguirlo es respirar conscientemente. Sigamos la inhalación conscientemente y luego sigamos la exhalación conscientemente. Dejemos que la respiración sea lenta, suave, profunda y uniforme. Llevemos a cabo la respiración en silencio sin que el movimiento del aire en la garganta produzca sonido alguno. Respiremos 21 veces de esa manera, haciendo una pausa al cabo de 3 respiraciones. De este modo, realizaremos 7 grupos de 3 respiraciones cada uno. Después, sentémonos y observemos la respiración, el movimiento de los pulmones, el latido del corazón y la circulación de la sangre. Poco a poco llegamos a la pulsación y contemplemos en ella. Esta práctica nos lleva a calmar la mente y al restablecimiento del ritmo respiratorio que a su vez equilibra el funcionamiento del prana. El prana se origina en la naturaleza por el contacto de la actividad inteligente y se convierte en la causa de las sucesivas involuciones de la creación. En las almas encarnadas, el prana se origina desde chitta, el material de la mente, por su contacto con el aire. La característica del prana es el movimiento. El prana produce movimiento en los seres. El alma, en asociación con el prana y el material de la mente, experimenta los placeres y el dolor en la creación. El alma por sí misma no tiene movimiento, ni dolor ni placer. Las experiencias se adquieren en asociación con la mente y el prana. El alma es inmutable y a partir de ella se originan los movimientos pránicos y mentales. Los movimientos pránicos, es decir, la pulsación, la respiración, el latido del corazón y la circulación de la sangre, y los movimientos mentales, mediante el pensamiento, mediante los deseos, utilización de los sentidos y el cuerpo. Son las dos corrientes que emanan del alma. Su unión es en el alma. El yoga es el estado de unión de las dos corrientes de movimiento. Entonces la figura 28, un triángulo, dice el alma, materia de la mente, prana. Emanando del alma, el prana se manifiesta en el cuerpo causal, en el cuerpo sutil y en el cuerpo físico. El funcionamiento del prana en el cuerpo físico denso hace que éste sobreviva. De la misma manera sucede con los otros dos cuerpos, con el cuerpo causal y con el cuerpo sutil. Mientras existe una causa individual, existe la vida individual. Mientras que exista la causa de la creación, la creación es sí. Cuando cesa la causa, cesa también el prana y la mente, y solo el alma existe. Es existencia sin causa, pero es todavía existencia. El cuerpo causal, junto con la causa, existe apoyado por la vida. El cuerpo sutil existe con la vida sutil, y el cuerpo denso existe con la vida densa. Cuando hay una retirada de vida densa, solo el cuerpo denso del individuo se retira, pero el sutil y el causal permanecen. Cuando se deja el cuerpo sutil, el individuo aún permanece con el cuerpo causal. Esto nos da la clave de que el suministro de la fuerza vital va de lo sutil a lo denso, y por tanto complementar la vida densa con alimentos y medicina, sin fin, es un acercamiento limitado, mientras que complementarla con vida sutil es un acercamiento sabio. La apropiada pronunciación de los sonidos y la apropiada respiración ayudan a recobrar la salud mucho más que el echarle medicamentos al cuerpo físico como si fuera un saco de basura. La humanidad está llegando gradualmente a pensar que la medicina física densa tiene propósitos muy limitados y no tiene soluciones para muchas de las enfermedades psicológicas y nerviosas. El ciclo del tiempo del prana causal termina cuando termine la creación. El ciclo del tiempo del prana sutil se extiende durante 1 billón de años, mientras que el prana físico tiene una corta duración. El primero es cósmico, el segundo es divino y el tercero es mortal. La ciencia del prana es, una vez más, demasiado vasta. Con el fin de curar, es importante que el estudiante comprenda esto. La fuerza de prana que emana del alma es activa en los tres mundos. Esta fuerza existe en el cuerpo humano, en los estados causal, sutil y denso. Existe de manera quíntuple, formada por dos grupos. Estos son un grupo formado por 5 pulsaciones vitales principales y un grupo formado por 5 pulsaciones vitales menores. Y después viene el grupo de las 5 pulsaciones vitales principales, que es, los voy a enumerar, aprana, apana, dhyana, udana, samana. Grupo de las 5 pulsaciones vitales menores. Dhanayana, naga, kurma, krikar, devadatta. Nos ha dicho demasiado. Hemos leído otra vez esto, pero está bueno. Esta última parte. Fíjate, porque por ahí en la anterior no se grabó. Ahora terminamos, vamos a hacer, dejamos la grabación grabada en lo posible, sí, como no, y es bueno que la volvamos a escuchar. Así que a ver, voy a tratar de grabarla bien.